entraba en la escena, dije, bueno, ¿quién estará por llegar? Y en eso fui moviendo la escena a medida que íbamos avanzando para subir a la ruta y vimos ahí a Paula, Marcelo y también a Brunito, porque anoche fue la llegada al pueblo después de un largo tiempo allí en la ciudad de Córdoba. Paula Barreto está en línea. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, fue así, mucha gente esperándolos. ¿Cuál fue la sensación al llegar al pueblo? No, la verdad que bueno, fue un viaje largo, se nos hacía re largo. Fueron 10 meses de espera para que llegara este momento. Y anoche íbamos llegando al pueblo y yo empecé a filmar, porque yo digo, bueno, quería filmar la entrada a Arias. Nunca me imaginé que nos estaban esperando porque no sabíamos en realidad. Es más, cuando tengo el video que estaba filmando y dije, no, cuando miré así para el costado estaba mi familia, parientes, amigos, algunos compañeritos del jardín de Bruno. No, la verdad que una emoción, me empezó a temblar todo el cuerpo. Digo yo, no, la verdad que feliz, agradecido. Por toda la contención, el apoyo, el amor, durante todos estos meses, porque como siempre digo, pudimos estar allá gracias a todo el pueblo, porque sé que todo el pueblo siempre nos mandaban saludos, siempre nos llevaban su muestra de cariño con cada cosa que se hacía, así que la verdad que feliz, feliz por todo esto, y bueno, acá estamos volviendo a comenzar, como quien dice. Pero bueno, Bueno, y ya nuestra cómo casa ya es otra cosa. me imagino que esperaron mucho este día, pero para eso hubo que, bueno, pasar un, seguramente vos lo dijiste, fue un viaje larguísimo, un largo viaje, que no tenía día y hora de regreso, hasta tanto esos día a día iban sucediendo. Pero contanos básicamente, bueno, ¿qué es lo primero que por allí quiso? Bueno, les recordamos un poco a la audiencia, estamos hablando con Paula Barreto, bueno, esta mujer, esta mamá, junto a su esposo, que tuvieron que viajar a la ciudad de Córdoba para poder practicar estudios a Brunito, a su hijo de 5 años, y que, bueno, le detectaron unos tumorcitos y desde allí no volvió más al pueblo hasta anoche. Pero digo, ¿cuál fue lo primero que hizo él cuando llegó? Que me imagino buscar su habitación cuando llegó a la casa, qué sé yo, no sé. No, bueno, él cuando vio a todos los compañeritos se puso re contento, sacaron fotos ahí, todos los conocidos, los más allegados. Y no, el tema fue cuando, bueno, paramos acá en la casa de mi mamá, porque él era toda la mañana, abría los ojos y era casa abuela. Ah, mira. Cuando llegó acá a la casa de mi mamá, oh, dice, sí, dice, estoy en la casa de la abuela. No, estaba feliz. Es más, se quería quedar a dormir en la casa de la abuela anoche. Claro. Bueno, el apego me imagino también, ¿no? La verdad que sí. Bueno, ¿cómo sigue la película ahora? Bueno, ahora nosotros tenemos que ir más o menos 2 veces por mes. Tenemos que viajar, porque si bien, o sea, sí, nos pudimos venir, pero él sigue con tratamiento. Él no, aún no ha terminado. Claro. Seguimos con tratamiento de medicación, que son por 6 meses esta medicación. Son como, digamos, pastillas en quimio. O sea, quimios en pastilla, digamos. Claro. Por eso, bueno, es mucho cuidado que tenemos que tener, como los teníamos allá, los tenemos que tener acá, obviamente. Pero bueno, ahora tenemos que volver el 10 de abril, después tenemos que volver el 25. El 25 tenemos que volver a hacerle un electroencefalograma en la cabecita. Y bueno, y así. Y recién en junio le van a hacer todos los estudios de nuevo, que sería tomografía, centellograma y todo eso para ver qué tan funcionaron los rayos y para ver que ya no tendría que haber más nada, digamos, en su cuerpito. Pero bueno, eso tenemos que esperar hasta junio recién, que le van a volver a hacer todo de nuevo. Mientras tanto, en todos los meses tenemos que ir a controles cada 15 días. ¿Y ya se puede reincorporar al jardín? No, no, no. Todo bien. Él no puede ir al jardín. Por eso, bueno, Se tiene que vamos a cuidar. tramitar todo lo que es maestra domiciliaria, porque él al jardín no puede ir. Claro. Sí, por supuesto. Esto tiene que ver justamente con que él, cuando salga, debe tener que usar barbijo, o sea, debe cuidarse Sí. habitualmente, ¿no? Sí, nosotros donde vamos con barbijo, tenemos que tener todos los cuidados con él, todo. Pero bueno, yo creo que desde acá también se va a hacer un poco más llevadero. Acá estamos con toda nuestra familia, nuestros Claro. amigos. Es otra cosa. Sí. Seguimos con el tratamiento, pero ya desde otro lugar, así que, bueno, tener los mismos cuidados que teníamos allá, tenerlos acá. Y decime, con respecto a las medicaciones, ¿se las proveen? ¿Tienen que comprarlas ustedes? ¿Cómo es esto? Mira, por el momento, yo las veces que he ido, bueno, al principio sí he tenido que comprar un par de medicaciones porque no estaban mandando al hospital, estaban en falta. Bueno, he tenido que comprar un par de medicaciones. Ya después, ahora antes de venirme, retiré la medicación. Bueno, gracias a Dios había, así que por lo menos para este mes tengo. Ajá. Y eso se va viendo. Bueno, la medicación del tratamiento oncológico, digamos, porque él toma medicación por lo que fue el trasplante. Y ahora toma la medicación, está por 6 meses, que es parte del tratamiento. Esa se manda a pedir, porque es una pastilla, digamos, para oncología. Claro, sí. Esa, bueno, me la probé en el hospital. Hasta ahora me había dicho la oncóloga que teníamos para el mes siguiente también, ya las tenía, porque eso se manda a pedir con tiempo, digamos. Hasta el mes que viene tenemos, así que bueno, eso van pidiendo siempre con tiempo. Hasta el momento no nos han dicho que, pero sí ha pasado con otros casos que sí están en falta. Lamentablemente no están entregando medicaciones. Pues bueno, eso va a ser a medida que vayan pasando los meses. Claro. Para este mes y el mes que viene tenemos. Después, ¿Y bueno, se verá. cómo hacen con el tema del ingreso? O sea, tu marido ahora se va a poder restablecer al trabajo. Bueno, creo que era Y cuenta sí, propista él. esa es la idea, esa es la idea de que, bueno, Vuelvan a empezar a una trabajar, normalidad, ¿no? claro, de a poco ir volviendo a lo que es, bueno, él va a empezar a trabajar, obviamente, bueno, ya se va a tener que, donde entre, se va a tener que hablar en el sentido de que nosotros vamos a necesitar días que tenemos que viajar llevándolo a él, pero bueno, eso se arregla. Pero sí, la idea es que él comience a trabajar y, bueno, de a poco ir retomando nuestras vidas. Bueno, Así que, bueno. desde acá, desde Radio Nota, les deseamos mucha suerte. Bueno, a continuar, que el caminito todavía le falta un tramo. Y bueno, lo mejor para ustedes y gracias bueno, brindarte también para contar la experiencia personal, que por allí no suele ser bueno, a veces exteriorizando sirve también, ¿no? Porque a veces le sirve a otro como ejemplo, que por ahí sea pichona. Me parece que ustedes estuvieron muy juntos y esto fue la clave, posiblemente, de que Brunito volviera casi un año de haberse ido junto a ustedes. Y bueno, de vuelta a su casita con sus colores y amores. Sí, no, la verdad que bueno, solo me queda agradecerle también a ustedes, los medios que también nos dieron la oportunidad de poder expresarnos, agradecer realmente a todo el pueblo de Aries, porque sé que todos de alguna manera nos han ayudado, así que solo tengo para decir gracias. Y bueno, y vamos a seguir y bueno, siempre con fe, como digo yo, y siempre todos juntos es más llevadero. Gracias, un beso grande para todos ahí. Y también para Bruno. Bueno, lo teníamos en línea, Paula Barreto, que